Ya, otra vez. Se supone que venimos de la Estela de Luz, donde se inició la marcha, y aquí hay una concentración de estudiantes que están gritando consignas referente al movimiento de Yo Soy 132. ¿Qué es el Yo Soy 132 para los que no conocen? Fue un movimiento que se inició en la Universidad Iberoamericana como protesta por lo ocurrido con Enrique Peña Nieto y lo que pasó con los medios, especialmente con Televisa y con algunos periódicos como El Milenio y La OEI, que dijeron mentiras de lo que había pasado ahí, y algunas declaraciones de algunos periodistas que dijeron que los estudiantes eran porros, eran acarreados, que estaba involucrado el PRD. Y se supone que este movimiento es totalmente apartidista, ningún partido político está aquí, es por voluntad, es porque estamos convencidos de que debe de haber un cambio, de que debe de haber más medios democráticos, y que necesitamos un México libre, sobre todo eso. ¿Qué te pareció la...? Excelente, fui a la marcha del sábado de Anti Peña Nieto, y es la segunda marcha a la que voy, y me parece excelente porque es la única forma en que un país puede despertar, porque la gente empieza a darse cuenta, se corre la voz por todos lados, hay videos, hay fotografías, y es la única manera en que el pueblo debe de despertar. ¿De qué escuela vienen ustedes? Yo estudié en la UNITEC. ¿De la UNITEC y de la Ibero? Somos estudiantes, no somos porros, somos estudiantes. Bueno, pues algo más a lo mejor que nos quieran comentar. No, eso, que tenemos que seguir peleando por la libertad de expresión y porque los medios nos informen la verdad, de cuentas, para que podamos progresar como país. Y la gente que quiera estar al tanto, ¿qué? ¿Cómo la hace? Pues ahorita lo que tenemos que hacer nosotros es difundir la información, porque el medio libre pues es el internet, pero no todos tienen el acceso, entonces tenemos que empezar ya el movimiento para informar a los que no pueden entrar a internet. También lo pueden hacer a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, y seguir algunas cuentas, eso es lo principal. Internet. Sale, muchas gracias. Lo que está pasando es que estamos alzando la voz por la gente que siempre se calla, por el pueblo que siempre está oprimido ante el partido político, cualquiera, que siempre está oprimiéndolos, quitándonos la riqueza que tiene nuestro país, dejándonos en la miseria y en la pobreza. Es para eso que nos estamos manifestando. ¿Y esta marcha aquí quién la convocó? ¿Cómo se organizó? La convocamos todas las universidades del país, bueno, del Distrito Federal. Y a nivel nacional, en varias ciudades se ha movilizado gente. No solo este día, y vamos a seguir haciéndolo. Y la gente que quiera ponerse en contacto, bueno, dice, he entrevistado a otros dos compañeros que me decían que es a través de las redes. ¿Cómo le hacen a través de las redes? Por Facebook, ahí se convoca gente. Básicamente, no hay un organizador en sí. No, se hace una red. Varias escuelas, Politécnico, UNAM, UAM, demostrando nuestra inconformidad sobre Peña Nieto. Estamos unidos, todas las escuelas, universidades, porque no queremos más, no queremos otros 70 años de corrupción, no queremos más muerte, no queremos más mal gobierno. Queremos, somos estudiantes, venimos en paz, no hicimos ningún daño desde que marchamos desde donde salimos de nuestras escuelas. Queremos es estudiar, no queremos a Peña Nieto. Con esto estamos demostrando que Peña Nieto no tiene apoyo, no tiene por qué ganar. Somos la mayoría nosotros, la mayoría no lo quiere, no puede ganar Peña Nieto. ¿Y quién convocó esa marcha? ¿Cómo se hizo el recorrido de la organización? Los niños de las escuelas, por ejemplo, nosotros venimos del Politécnico de Casco de Santo Tomás y de Zacatenco, los mismos de las 10 escuelas. Estamos en apoyo a la Ibero, a la Unión, a la UAM, todos próximas. cuestión radica en que ya la población quiere un cambio, ¿no? Quiere refrescarse de todos estos autoritarios, ¿no? Pues no caería mal un, no sé, una refrescada, no sé, que me dé el sistema político, ¿no? No sé, creo que los estudiantes lo desean, ¿no? Y se están uniendo para conseguirlo. ¿Y qué es lo del movimiento 1-3-2? Ah, pues está ligado cuando Peña Nieto visitó a los compañeros del Ibero, ¿no? Y fue rechazado, ¿no? Por varios, ¿no? No solo un puñado, sino por varios compañeros del Ibero. Y Televisa, uno de los medios de comunicación, han informado, ¿no? De que fueron pagados, o sea, que fueron una farsa, ¿no? Pero no, realmente son medios comprometidos, ¿no? Y la forma de apoyarlos es una remarcha, ¿no? Pues informar, informar a la gente. No, bueno, como estudiante creo que nos unimos a la causa de igual el video que hicieron los compañeros de la Ibero, en el que con credencial en mano manifestaban que ellos no habían sido comprados, ¿no? Entonces sí sería un apoyo en general, bueno, tanto esa escuela, en el sentido de que no apoyamos a la imposición, no apoyamos que el PRI vaya a entrar de nuevo a México, bueno, a gobernar el país. Y que sí, queremos un cambio y queremos que tampoco se nos quiera ver la cara de nuevo como ha pasado antes, bueno, por parte de los estudiantes. De la marcha. Bueno, estamos haciendo una entrevista, estamos aquí con los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, con la compañera América del Valle, y nos va a dar su opinión acerca de esta marcha 1-3-2 anti Peña Nieto, y bueno, pues estas son sus palabras. Pues igual como la del 19, sigo sorprendida, sigo entusiasmada, no solo por la combatividad, yo creo que natural, diría Allende, de lo contrario fuera, no fuera biológico, de esta juventud que sí son otras generaciones, que sí son otras generaciones a las que quizá la huelga del 99, el 2001 en Atenco, 2002, todavía no fueron alcanzadas a besar por estos dos acontecimientos, pero que yo creo que sí inyectan mucha esperanza, inyectan mucho entusiasmo, inyectan sobre todo entusiasmo al movimiento social, y que tenemos el movimiento social, tenemos la tarea de saber ver esto, porque de pronto estamos subestimando, y no lo digo por mí, pero yo también de repente digo, bueno, pues es otra marcha de jóvenes que surge ahí un viernes ahí con los de la Ibero. Sin embargo, yo creo que cuando ya estás en el río, en la marcha, y escuchando y al lado de los compañeros, escuchas toda su crítica, escuchas, ves sus carteles, vaya, lo sientes, y tienen contenido, tienen razones, tienen muy claro por qué están aquí, y eso es muy valioso. O sea, de pronto por prejuicio o por desprecio, no sé, de pronto decimos, bueno, lo chingón somos lo que ya conocemos, y no esto, que sí, definitivamente yo me atrevo a decir que en México está siendo nuevo, sobre todo cuando vemos que una de las detonantes fue el Ibero, con los estudiantes dignos, valientes, y que después todo el movimiento, toda la convocatoria, toda la comunicación, toda la protesta, toda la dignidad que se ve en las redes sociales. Y bueno, pues, ¿cómo vieron? ¿Qué escuelas participaron? ¿Cómo vieron la respuesta de la gente? Pues fue mejor de lo que realmente esperábamos, ¿no? O sea, fue apoyo de señores, de trabajadores, de obreros, ¿no? De niños inclusive, ¿no? Y hubo varias, fue uno de Libero, la UNAM, la UAM, el IPN, el ITAM, la Escuela de Antropología, la UACM, ¿sabes? Fueron varias, ¿no? Inclusive CCH también, ¿no? ¿Cuánta gente creen que haya venido? Bueno, participado. Pues fue de buen cubero, unos 20 mil, ¿no? Más. Eran miles, ¿no? Sí. muy importante, ¿no? Que no subestimen ni al estudiantado ni al pueblo en general. Eso es sumamente importante y yo creo que aquí ya no es tanto si somos privadas o públicas, sino aquí realmente todo el estudiantado se está manifestando y es así como que o le bajan o de repente puede empezar una revolución, ¿no?